Bueno, el módulo de asistencia psicosocial de Cruces atiende cuatro barrios de Baracaldo por convenio con Sanidad y además en exclusiva para Sanidad, la atención que da a estos barrios que son Luchana, Cruces, Retuerto y Burceña. El módulo tiene dos grandes áreas de intervención, una es la área psicosocial y la otra el área sanitaria. El área sanitaria es como cualquier otro centro de salud mental de la red de Osakidetza, en la cual se hace intervención en salud mental. Y luego el área psicosocial, que es la área específica del módulo y lo que lo diferencia del resto de servicios de los centros de salud mental de Osakidetza, es, como digo, el área psicosocial en la cual se interviene en lo que ahora se denomina espacio sociosanitario y que abarca, por un lado, aspectos mentales y, por otro lado, aspectos sociales. Que no son ninguno de los dos, digamos, específicos, pero los dos están interrelacionados y tienen sus implicaciones. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de casos en los cuales hay problemas familiares, problemas de relación, problemas de maltrato, problemas escolares, en los cuales siempre hay una implicación mental o una implicación subjetiva de sufrimiento y de malestar de las personas. Y también hay una implicación social. Entonces, esta es la parte específica que abarcamos desde el módulo y es la parte que está más amenazada en estos momentos. La pérdida del módulo, sobre todo, implicaría esta parte que he comentado del área psicosocial, porque esto es algo que desde Sanidad o desde Osakidetza, por mucho que insistan que van a seguir haciendo los programas que hacemos, no se va a cubrir. Lo sabemos por experiencia y muchos de estos casos van a ser derivados directamente o bien a atención primaria para que les siga administrando la medicación que necesiten o bien a servicios sociales porque van a plantear que sobre todo es un tema social y entonces hay que atenderlo desde servicios sociales. Por otro lado, la pérdida va a suponer bueno, la pérdida del centro con la comodidad que supone por estar ubicado muy bien dentro del barrio Baracaldo y muy próximo también a tanto a Burceña como a Luchana y a Retuerto. No tanto, pero también. Va a suponer la pérdida del servicio aquí mismo y sobre todo esto para las personas mayores va a suponer un grave trastorno por sus problemas de desplazamiento y tener que ir hasta Baracaldo. De hecho, hay pacientes que ya han comentado que si esto se cierra no van a ir a Baracaldo y se van a arreglar con el médico de cabecera. Entonces, esta va a ser sobre todo la pérdida importante. El arraigo en el barrio pues es desde los inicios del módulo, hace ya más de 30 años, puesto que el módulo inició desde, por un lado, desde una serie de familiares de enfermos alcohólicos, que les preocupaba la situación que tenían y que no había ningún recurso que atendiese estos problemas. Por otro lado, las asociaciones vecinales, que desde un principio apoyaron la creación del módulo. Entonces, desde los inicios, nosotros siempre hemos estado muy en contacto con el barrio, con la gente. Creo que la prueba de ello está en la respuesta que ha habido en esta situación que se ha dado, en la cual, bueno, en 2 meses hemos reunido más de 4.000 firmas de apoyo. Creemos que esto habla por sí solo del arraigo y de la. Y bueno, y otra cosa que tiene que ver con este arraigo es la facilidad de acceso que tenemos en el módulo. Nuestras puertas siempre están abiertas a cualquier persona que necesite ayuda y que pase por aquí, sea o no sea paciente, en primer lugar. En segundo lugar, si es paciente, saben que pueden acudir sin cita, que se les va a atender aunque sea un minuto y luego ya, bueno, cuando sea su cita se tratará más a fondo el problema que ha ocurrido, pero siempre hay la posibilidad de poder acudir y poder hablar de lo que ocurre. Entonces creemos que en ese sentido el arraigo es total y bueno, el ejemplo de eso también puede ser que llevamos atendiendo 3 generaciones de gente del barrio. Hemos atendido a los abuelos, luego a los hijos de estos, a los padres y ahora a los nietos, a los hijos de los padres, ¿no? Entonces, bueno, creemos que eso es lo que habla del arraigo del servicio y de lo que hacemos, ¿no?